una cosita para ti. Ah, ah, vale, es verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí, que te hemos traído un regalo. ¿Ah, sí? De gastronomía. De cógelo, Elena, sí, sí, va. Uy, a ver, pero... Es sobre Valencia. Pero es en plan soborno. Pues yo no acepto regalos, solo acepto sobornos. Os estáis haciendo un milagros milagrosa. ¡Olé! Ya toma, ábrelo. Muchas gracias. Esto es... Ah, son... Espera, esto es un... Ah, una horchata. ¡Olé! Y unos fartons. Fartons y horchata. La horchata está en crudo. Tienes que ponerle agua. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, muchas gracias! No, bueno, esto no, es un mía, hito, no, ¿eh? Esto es un regalo, eso no Esto se no ha pasado nunca. Oye, llevamos 109 ediciones con esta de En Franca Decadencia. Creo que hay 108 personas que me deben un regalo. O sea...